Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Mis Piedras Brutas, de Pablo Ruiz Aguirre, editado por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, se presentará este miércoles 17 de septiembre a las 18:30 en el Auditorio Manuel Carrión Pinzano de la Corte de Justicia de Loja. El Cine Club de la Cinemateca Nacional volverá a presentar la película francesa La Muerte de un Corrupto, del director George Lautner, este miércoles 17 de septiembre a las 19:00 en el Centro Cultural Uma Cantao, ubicado en el sector Chimba Calle. El largometraje narra la historia de un hombre y los problemas que afrontará por defender el secreto de un asesinato. La entrada es gratuita. Internacionales. Noticias internacionales. Lima. Del 15 al 28 de septiembre, el arte de contar historias, cuentos, mitos y leyendas se encuentra en el cuarto Festival Internacional de Narración Oral del Perú, llamado Todas las Palabras Todas, el cual congrega a reconocidos artistas nacionales e internacionales que durante 2 semanas harán presentaciones simultáneas en 7 regiones del Perú. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.